Brr. Anuel. Anuel. Real hasta la muerte, baby. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer. Giselle, mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala. Baby, no te vayas, mátame. Tú eres una yala y tú eres mala. Baby, no te vayas, devórame. Oh. Sé que me extrañas. Oh. Tú en mi cama, baby, tú eres mala. Y nos vamos, nos comemos allá. Yo voy con los diablos allá pa' allá. Baby, voy con tus amigas pa' acá, pa' acá. Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás. Y nos vamos, nos comemos allá. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Devórame. Tú eres una yala y tú eres mala. Baby, no te vayas. Ella se emborracha y en cuatro se pone. Y siempre me pide que no la traicione. Y siempre lo hacemos pero sin condones, yeah. Y se me trae pa' encima. Y tanto mojado el clima. Y con la perla yo voy pa' encima. Y me dice que rico tú me lastimas. Sudando y bailándome. Caliente y tocándome. Y ella no para de beber. Y entre ti yo voy a enloquecer. Una diabla. Y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame. Baby, tú eres mala, tú en mi cama. Baby, no te vayas, devórame. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Mira, y me asistí, no hay lo intocable, lo Illuminati. Brrr, Anuel.